la fotografía de la realidad de lo que está sucediendo en Venezuela, la radicalización de un gobierno cada vez más autoritario, cada vez más irrespetuoso del Estado de Derecho, se ha evidenciado sobre todo después de las elecciones del 6 de diciembre, en las cuales hay un poder legislativo que ha asumido con mucha dignidad y con mucha firmeza su papel de establecer un equilibrio en la búsqueda de una solución democrática para el país. En la medida en que la democracia crece, en esa misma medida el autoritarismo y la utilización de mecanismos como la instrumentalización del Tribunal Supremo de Justicia para frenar un poder que la Constitución bolivariana y todas las constituciones democráticas establecen al Poder Legislativo han tratado de cortarlo. Entonces, ha generado una ola de indignación, esto que tú señalabas, no solamente en el caso del Congreso de España, pero también de parlamentos en América Latina, como el de México, el de Chile, como el Parlamento de Perú, de Colombia. Es decir, la situación del Departamento de Estado, sí, es cierto, en su informe anual del 2015 es imposible dejar de reseñar en 26 páginas todos los atropellos que se vienen haciendo la democracia.